and I'll be happy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Espero que se encuentren muy bien, que todo esté muy bien en sus casas. Y bueno, vamos a comenzar con este tema relacionado con la tecnología y la comunicación. Desde pequeño siempre me han gustado los videojuegos, siempre han sido una parte como un poco importante de mi vida. Y mi papá fue el que me introdujo como a todo ese mundo. Cuando era pequeño, teníamos nuestras consolas de Nintendo y mi papá siempre jugaba conmigo. Siempre aplicaba esa técnica sucia en la que me dice que yo soy de los malos y el control está desconectado. Pasó el tiempo y mi papá empezó a comprar más consolas y con eso yo tenía la oportunidad de en verdad jugar. Entonces, como me gustaba mucho, me empecé a enviciar muchísimo con todos los videojuegos. En mi primaria tenía muchos amigos, pero llegó un punto en el que me dejaron de hablar varios. Cuando me acerqué a preguntarles el por qué, me dijeron que era porque no tenía Xbox y que ese era un club dedicado al Xbox. Eso me hizo sentir bastante mal y tenía muy pocos amigos a partir de ese club. Y desde entonces le empecé a decir a mi papá que me lo comprara y que me lo comprara. Le estuve insistiendo hasta que llegó el día de mi cumpleaños y me lo compró. Yo fui claramente bastante feliz. Más allá de tener la consola, fue porque ya podía tener más amigos. Pasó el tiempo, recuperé a mis amigos. Y recuerdo que una vez uno de ellos nos invitó a un cumpleaños en su casa. Entonces todos fuimos y yo recuerdo que esa vez llevé unos cuantos juegos y unos controles para poder jugar con él. Y ese día me enteré que él no tenía Xbox, pero decía que sí, para poder estar con todos nosotros. Desde aquí me di cuenta un poco del mal que nos puede hacer la tecnología. Pasó el tiempo, yo lo olvidé. En realidad, con el tiempo todos lo olvidamos y dejamos eso de lado. Llegó el momento en el que tuve una computadora. Y en esa computadora yo lo único que hacía era revisar videojuegos e informarme de títulos que venían de mi interés y cosas por el estilo. Y obviamente también estaba en las redes sociales como en Messenger en ese entonces. Pero todo era muy tranquilo, solo estaba con amigos de la primaria y nada más. Y poco tiempo después llegó Facebook, que fue como todo un boom. Ya nadie estaba usando Messenger, ahora todos nos íbamos para allá. Tenemos fotos de perfil, podemos publicar como pensamientos y cosas así. Y con Facebook creo que solo llegaron problemas. La gente le hacía mucho caso a los comentarios y a las publicaciones que las demás personas hacían. Se sentían ofendidos, se enojaban, comenzaban peleas. En realidad yo, por esa experiencia pasada, yo ya no le daba tanta importancia a esas cosas. Yo ya sabía que la gente a veces le gustaba pretender, le gustaba hacer sentir mal a otras personas y cosas así. Entonces yo jamás participé en ninguno de esos conflictos, pero sí era muy común en mi secundaria que muchos se peleaban por cosas tontas, ya fuera por una publicación que a alguien no le gustó, por una fotografía que alguien subió y cosas por el estilo. Pasó el tiempo y llegaron los smartphones. Al principio yo no tuve uno porque estaban un poco caros y la verdad yo no tenía interés por los teléfonos porque yo todo lo hacía a través de la computadora. Pero llegó un momento en el que tuve un BlackBerry. Todos estaban emocionados. Mucha gente se empezó a acercar a mí solo porque tenía uno. Y yo jamás le tomé tanta importancia a un teléfono. En ese entonces yo no sabía nada de ello. Solo sabía que era un teléfono que todo el mundo quería. Y por X situación yo lo llegué a tener. Y aquí fue cuando llegó el iPhone. Que fue cuando se revivieron los fantasmas de mi pasado. Todos querían un iPhone. No porque funcionara bien, sino porque a todos les gustaba tener ese dispositivo y que la gente les dijera que tenía un iPhone. Basaban su popularidad y bienestar mental de alguna manera solo en un teléfono. Recuerdo que yo tuve el 4S cuando salió, pero yo no lo quería. Solo fue porque mi papá me dijo que tanto mi hermano como yo íbamos a tener el mismo teléfono y mi hermano decidió tener ese. Entonces a mí no me gustaba, jamás me ha gustado, pero recuerdo que hablaba mucho por videollamada con un amigo y una vez hizo una cara muy chistosa y se me hizo fácil hacer un screenshot y subirlo a las redes sociales etiquetándolo porque estaba muy chistosa la fotografía. Y en vez de que la gente empezara a comentar sobre lo gracioso que se veía, me llegó un mensaje que decía: ¿a poco tienes iPhone? Me sorprendió bastante ese mensaje porque jamás pensé que alguien fuera a comentar algo sobre lo que tengo, lo que poseo. Y esto se puede aplicar en varios casos. Esas personas que desean tener un carro para poder salir con alguien, poder decir que tienen un carro, tener un teléfono de gama alta, tener una computadora increíble cuando en realidad ni siquiera saben para qué la van a usar o ni siquiera le dan el uso apropiado para una máquina de ese poder, tener instrumentos y no saber tocarlos. Creo que hay bastantes ejemplos, pero el punto es que ¿por qué? ¿Por qué dejamos que la tecnología tenga tanto poder sobre nosotros? ¿Y por qué seguimos dejando que tenga ese poder? Y bueno, espero les haya gustado esta reflexión que está basada a partir de una historia personal. Y eso es todo, me despido. Gracias, bye.